La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Hace un momento se nos fue la luz y bueno, ya estamos de regreso. Les sé que como cada viernes estamos acompañándolos, esperamos que ustedes también nos acompañen con sus participaciones. El tema de hoy es alcoholismo. Y bueno, como siempre está la doctora Edna Gómez para hablar de esto, Edna. Hola, buenas tardes. Esperemos que estén ahí, que hayan resistido al fuera de tiempo. Así es, también nos acompaña Sara Mesaga. Sara, bienvenida. Gracias, bienvenidos nuevamente a este espacio. Y el doctor Marco Bicho. Marco, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de hoy es alcoholismo, ¿no? El alcoholismo es una de las, pues no sé si vicios, enfermedades, se considera una enfermedad que es más, un número porcentaje muy elevado de jóvenes que mueren en accidentes, es causante de conflictos familiares, de violencia social. Hay miles de instituciones que trabajan en que las personas adictas al alcohol, digamos, cambien esta adicción, pero es imposible, ¿no? En el pueblo, por ejemplo, conocemos, o es muy conocido, los grupos o escuadrones de la muerte, ¿no? Que en cada esquina se reúnen estas personas. En cada colonia de toda la ciudad. Exacto. A tomar, y bueno, pareciera que no hay como soluciones así, o las pocas que hay son como mal vistas por la violencia que a veces llegan a ejercer en contra de las personas que se meten a estos centros de ayuda para alcohólicos, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis hay una forma de curar esta adicción, podríamos decir. Pues fíjense que hábito, podríamos decir, o esta forma en la que el sujeto se relaciona con el alcohol, es una de las expresiones que en psicoanálisis nos permiten ver muy claramente cómo el signo de enfermedad que se coloca sobre esto libera a los sujetos de una enorme cantidad de consecuencias de sus actos. A mí me ha sorprendido desde hace muchos años en el decir de los alcohólicos cómo ellos se dicen a ellos mismos alcohólicos para siempre. A pesar de que hubieran estado incluso ya en un tratamiento, que hubieran abandonado la forma habitual en la que ellos consumían alcohol, ellos se dicen a ellos mismos alcohólicos para siempre. Esto, por una parte, me sorprende en un sentido muy desagradable, porque escucho ahí cómo el sujeto se establece a él mismo una condena irremediable, una condena eterna, prácticamente eterna, sin una posibilidad de salida. Y por el otro lado me sorprende en un sentido de esta de lo que sabemos desde el psicoanálisis y la investigación que se continúa haciendo al respecto de los males más frecuentes en la actualidad, aunque el alcoholismo es una cuestión que ha estado desde el principio de los tiempos. Pero actualmente es una de aquellas manifestaciones que conforman los malestares nuevos que permiten ver cómo el sujeto puede adjudicarse un padecimiento en función de no hacerse cargo de sus formas de goce, lo decimos así desde el psicoanálisis, no hacerse cargo de sus prácticas de ningún tipo, cualquiera de las prácticas que éstas sean, y en específico ahora de la práctica del consumo de alcohol. No partimos, desde luego, de una sanción moral sobre el evento, sino vamos nuevamente por las vías de analizar qué es lo que pasa en esa forma de vínculo del sujeto con el alcohol. Sí, la famosísima frase, soy alcohólico, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque vamos a ser muy claros, o sea, el manejo que le da AA, que es el Alcohólicos Anónimos, uh-huh, es poner a la persona que la sustancia lo domina, de hecho si le llaman, ¿no? La sustancia me domina, la obsesión, le llamo. Tus 12 pasos están en el servicio de decir que uno está sometido en este caso al alcohol, ¿no? Y requiere precisamente reconocer esa imposibilidad que tiene la persona ante la sustancia, para entonces decir que ellos no pueden, ellos no lo controlan, es la sustancia la que los controla, y entonces depositar todas sus posibilidades de cura en el grupo, en un poder, como ellos le llaman, un poder superior, ¿no? Puede ser el Dios que uno crea, porque se supone que no es religioso, aunque si uno revisa bien tranquilamente los 12 pasos, están basados en una idea religiosa, ¿no? Uh-huh. Católica, de hecho, ¿no? Pero ellos llaman que no es así, ¿no? Hay grupos que no son muy claros que dicen que sí lo es, ¿no? Que dicen que los 12 pasos son una inspiración divina. Y en fin, hay N cantidades de posibilidades cuando se trata de eso. Pero lo que siempre se pone, lo que decía la doctora muy bien, la sustancia es la responsable de lo que me acontece, ¿no? Yo soy simplemente un adicto que vive bajo la sometimiento de esta sustancia que yo ya me volví adicto, entonces no puedo hacer más que someterme a ella, ¿no? Así lo dicen, es decir, hay un paso que es muy importante. ¿Tú los tienes, Sara? ¿No? Los primeros tres. Creo que a ver cuáles son los tres primeros. El primero es la negación. Ajá. Tiene que reconocer. Que tiene un problema, que tiene un problema, exacto. Sí, el primero es que tiene que reconocer un problema. Ajá. Es el primer paso. El segundo paso es que no puede controlarlo. Que no puede. Ahí es cuando el alcohólico se define como enfermo. A mí me llama la atención que dice, se reconoce como un adicto. No. Nunca en ningún momento cuando se habla de un consumidor de alcohol se habla de un adicto, se habla sí, de un no enfermo. Ajá. Y el tercer paso es que tiene que reconocer que hay un poder superior, un poder superior en este caso que puede ser el mismo alcohol que lo domina, o un poder superior que puede ser Dios, que puede ser la autoayuda, exacto, que le va a ayudar a salir de la enfermedad, porque... algo muy importante que y decía la doctora Edna, ¿no? Pareciera que se despojan de toda responsabilidad. La misma Organización Mundial de la Salud, todavía hace 5 años, definía el alcoholismo como una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva e incurable. Entonces, esto permitía que a los alcohólicos se les estigmatizará y que ellos mismos adoptaran este estigma como un alcohólico de por vida, ¿no? Uh-huh. E incluso ellos mismos lo dicen. La meta es hoy ni una copa, y es su meta diaria. Uh-huh. Y pareciera que es su objetivo de vida. Se convierte en su objetivo de vida el no beber ese día, es el día a día, es un día a la vez, ¿no? Famosísimo día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy, exactamente, es el solo por hoy, ¿no? Pero de entrada yo ya estoy condenado a una enfermedad. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una enfermedad tradicional, ¿no? Vamos a decir la gripa, o el cáncer, que es otra crónico degenerativa, ya que es la misma definición, ¿no? O la diabetes, con el alcoholismo. Sí, es que en esta forma de relación del sujeto con la sustancia, lo que queda asegurado por un momento es un beneficio enorme, un gusto, un placer que a veces parece sin límites, un bienestar, más bien un placer, digamos, para el cual el sujeto no tiene ninguna intención de coartarlo, de limitarlo, sino efectivamente llevar hasta las últimas consecuencias un disfrute. Entonces, esto es lo que podríamos decir para el alcohólico resulta completamente esclavizante, podríamos decirlo, porque ¿cómo podría un sujeto renunciar a un goce de ese nivel? ¿Cómo podría un sujeto, si está a su alcance, si él se lo puede proveer de una u otra forma, cómo renunciar a esa forma de disfrute? Sustituyéndolo con otro. Uh-huh. Es lo único que puede hacer, de la misma intensidad. Es lo que hace, porque al final de cuentas cuando dice yo soy alcohólico y no bebe, imagínense, nosotros como psicoanalistas sabemos que el ser humano tiene una carencia muy grande siempre, hay una falta permanente en él, y una de las faltas permanentes en él es la falta de identidad. Por ejemplo, ser alcohólico anónimo te da una identidad muy fuerte. Sí, porque es increíble cómo cuando un alcohólico se presenta Es muy frecuente en la clínica psicoanalítica, antes que decir su nombre, dicen soy alcohólico. Ese llega a ser, a ocupar el lugar de su nombre. De hecho, el proceso que tienen los Alcohólicos Anónimos, que es la tribuna, es ir a presentarse primero, soy un enfermo, alcohólico, tal, por un lado de tal, y empiezan a hablar de su historia, ¿no? Entonces, esa es su identidad, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de alcohólico, curiosamente. Uh-huh. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Autumn in New York. Why does it say? Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Las propuestas son las mismas, todo lo mismo. Ahora que vienen las elecciones, vamos a ver quién queda. ¿Quién queda? Querrás decir a quién vamos a elegir. Y para eso hay que conocer lo que proponen. ¿Para qué? Ahí vamos viendo qué hacen los que queden, ¿no? Tío, hay que pensarlo bien y luego seguirle la pista a quien gane. ¿Cómo seguirle la pista? Sí, pues no solo es votar por votar. Hay que estar al pendiente de lo que hacen y de que cumplan lo que prometieron. Mira. No lo había pensado por ese lado, ¿eh? Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Y son las 2 y 23 minutos. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Agradecemos a la Galería Café La Ronda su patrocinio. Está ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, a Meca Meca. Y les recordamos que Galería Café La Ronda es un espacio de expresión para todos los artistas y creadores de la región. Bueno, pues les damos los teléfonos en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes a través del Facebook en la página de la radio. Ahí pueden dejar sus comentarios. ¿Sí? Bueno, para ponerle más información a lo que acaba de decir Sara, este sábado en La Ronda va a haber un concierto de rock electrónico de Electis, rock alternativo. Bueno, va a ser el cover 20 pesos a partir de las 9 de la noche. Los esperamos. Bueno, sí, llámenos, por favor, llámenos. Acuérdense que su palabra en este espacio es fundamental. Entonces esperamos sus comentarios por internet, llamen al teléfono. Fíjense, curiosamente nunca han hecho llamadas al teléfono. Estaría muy bien que alguien inaugurara esa vía. Somos demasiado alternativos aquí para que sean usen los medios tradicionales. Y dices bien, alternativos, no alternativos, alternativos. Somos alternativos, sí. Bueno, estamos con el tema del alcoholismo, Marco. Antes del corte estás explicando que se toma como una cuestión de esta distinción entre quien asume el alcoholismo en una institución y quien no. Ah, sí, antes del corte hablaba, ya en el corte más bien, que yo podía identificar dos tipos de alcohólicos, o sea, los institucionalizados y los que no lo están. Es decir, son aquellos que están dentro de estos programas y los que se reconocen alcohólicos y enfermos, y aquellos que no, que son bebedores, ¿no? De hecho, en Alcohólicos Anónimos dicen que tú solo eres un alcohólico como tal si el beber te causa problemas. Entonces, tú puedes ser un bebedor X. Te puedes poner borracho todos los días, pero si no te causas problemas, no eres alcohólico. Aquí es una cuestión muy, muy rica para discutir, porque uh-huh. El que un sujeto se sienta inmerso en un problema por esta forma de consumo, tiene que ver no solo en el caso específico del alcoholismo, no, bueno, también tenemos otras enfermedades con esos rasgos, pero bueno, vamos ahorita sobre el alcoholismo. No solamente que le produzca un malestar a él en ese nivel orgánico, pudiéramos decir, sino la problemática que se despierta en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno laboral y todos en aquellos espacios en los que el alcohólico se mueve. Entonces, el conflicto puede haberse gestado ya, pero de todos modos, si él no lo registra como problemática, si todas estas dificultades que se levantan en la comunidad a partir de su forma de beber, a él no le incomodan, o puede escabullirse de esto, o puede incluso llegar a ocupar un lugar en esa comunidad con esa característica, no hay dificultad alguna. No hay dificultad alguna, por eso ellos reconocen eso, ¿no? Uh-huh. Me parece que está bien, ¿no? Y ¿por qué decir que es para siempre? Por ejemplo, que dicen que toda la vida lo van a hacer. Porque siempre está la posibilidad de volverlo a hacer. Hay gente que tiene muchos años no beber, que son hasta insignias de estos grupos, y después van a caer. Claro, pero ahí estamos hablando de una forma muy muy específica de tratamiento, que es justamente la que proporciona Alcohólicos Anónimos. Claro, pues desde esa perspectiva, tal vez podrían ellos. Entonces, pero veamos que es la categoría oficial, porque la OMS la reconoce así. Todo esto lo estábamos hablando para un marco para introducir. ¿Y el psicoanálisis qué dice? ¿No? Entra bajo ese marco de que es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Incurable, porque además incluyen algo que es brutal, que es incurable, ¿no? Y bueno. Y aparte es genético, porque también se dice que ya bueno, es genético. Claro, sí. No, también, ¿no? O sea, como si eso, como si el whisky se tuviera en el DNA, ¿no? O la bebida de su predilección, ¿no? De la familia, además, ¿no? Si mi papá era bebía whisky, tequila, y yo pues terminé haciendo lo mismo, ¿no? Pero, entonces, vemos que en esas condiciones, la persona, el sujeto, solo es objeto de una, vamos a decir, de un destino, ¿no? Ya sea genético, de condiciones sociales, porque también refieren muchas cuestiones de las causas del alcoholismo, cuestiones sociales, ¿no? Y entorno familiar. Entonces, solo es eso. Es una consecuencia de, como una enfermedad, ¿no? Es consecuencia de, como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades crónico-degenerativas, son consecuencia de, y van degradándose a tal punto que llega una consecuencia final, que es la muerte. Y se acabó. Entonces, ahí la persona no es más que un objeto de las consecuencias de algo que lo sobrepasa. Que va más allá de él. De hecho, sí lo dicen los principios de Alcohólicos Anónimos, es algo que va más fuerte de él. Por eso es tan funcional, por eso Alcohólicos Anónimos es una, pues es un monstruo en el mundo, ¿no? Hasta tal punto que tiene la definición de la OMS que va acorde con su idea, ¿no? Pero desde el psicoanálisis, lo que podemos encontrar es como de entrada a ese tipo de abordajes de estos padecimientos, existe una forma de clínica que dice mucho de la intención de esta, del punto de origen del que parte y hacia dónde se dirige. Es una clínica que se le llama clínica del consumo. Quiere decir que cualquier padecimiento que caiga en este tenor tiene únicamente la opción de sustituir, como decía el doctor Bishop hace un momento, de sustituir la sustancia, pero el consumo se mantiene. Ya no es alcohol, entonces puede ser un medicamento o puede ser algún otro estimulante más light, puede ser un grupo, puede ser una creencia religiosa, es decir, es simplemente el sustituir a la sustancia. ¿Qué otra característica tiene esto? Pues que exactamente sostienen al enfermo como un eterno, enfermo, no hay posibilidades de cura. Y entonces esto asegura que aquello que fue el sustituto de la sustancia esté presente, para siempre en la vida de estos sujetos. Tiene que estarlo, porque si no lo está, exacto. Uh-huh. Recaen, como se uh-huh. le llama, recaen, uh-huh. ¿no? Si no está el grupo, si no está la uh-huh. creencia religiosa, si no está el inhibidor químico que podría ser un fármaco, uh-huh. recaen. Sí, y vemos cómo esto entra en esa consonancia que remarcamos cada uno de los programas, la consonancia de la sociedad de consumo precisamente. Uh-huh. El sujeto tiene que hacer uso o tiene que poseer un objeto que le permita sentir, tener la experiencia, aunque sea instantánea, de estar completo. Algo que se lo posibilite, y en el consumo del alcohol eso es algo que permite tal repetición que entonces se forma esto que denominamos una pareja, un partner del alcohólico con la sustancia que le va a producir ese estado emocional, ese estado psíquico de estar completo. Sí, los alcohólicos hablaban de la compulsión, ¿no? Uh-huh. La compulsión, y eso nos suena, por ejemplo, que hablábamos nosotros hace una semana, con la compulsión en la repetición. Es decir, el sujeto uh-huh. es una persona compulsiva. Sí. Compulsiva a llenar ese vacío que habíamos hablado que tiene. Uh-huh. Y una sustancia que viene a ser, por sus características, intensa. Uh-huh. Uh-huh. Viene muy bien a cubrir esa compulsión. Y se puede instalar en la compulsión, que es otra cosa. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Marco, estabas hablándonos tú. Interesante. ¿Qué estaba yo diciendo? Bueno, hablando de otras cosas, ¿no? Que definitivamente. La compulsión a la repetición. Sí, es decir, que dicen que el alcohol produce esta compulsión, dicen los alcohólicos, ¿no? No, es que el sujeto es compulsivo. Y eso lo hablamos la semana pasada, de que hay algo que se llama compulsión a la repetición que tiene el sujeto en forma psíquica, es decir, sano o no sano, tiende a repetir aquello que le puede, él configura como una experiencia de satisfacción. Eso no tiene que, cuando hablamos de experiencia de satisfacción, no tiene que ver con un bienestar, con una salud, con un estar bien, sino con aquello que le proporciona una satisfacción al aparato psíquico, que quiere decir la mayor intensidad posible. Uh-huh. Y las sustancias tóxicas producen eso, permiten esa posibilidad, Por eso el psicoanálisis, vamos a empezar ya a introducir lo que hace el psicoanálisis, no habla de alcoholismo, no habla de adicción, habla de toxicomanía, que hay una manía por el tóxico, que tiene que ver con esta compulsión a la repetición instalada en el tóxico. Uh-huh. Uh-huh. Que busca experimentar la experiencia más intensa posible. Uh-huh. Entonces, ahí, cuando decimos que busca experimentar una experiencia más la más intensa posible, ya estamos introduciendo un sujeto, no un objeto de una sustancia. Se puede instalar en la compulsión de la repetición, pero es porque el sujeto busca la experiencia de placer. Ajá. Si eso le produce conflicto, pues podrá decirse alcohólico, podrá decir que tiene problemas, podrá ir a buscar mil ayudas. Podría ir a Chalma a bailar, ¿no? Porque además hay mucha gente que hace mandas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero porque le produce un conflicto la forma en que él busca esa satisfacción. Y es ahí donde podemos ver un tratamiento posible. Pero cuando no, no. Uh-huh. Y hay un buen ejemplo de eso. Los teporochos en la calle. Uh-huh. Son personas que han dejado todo para vivir por su anforita diaria. Uh-huh. Yo siempre he dicho una pregunta a aquellos que dicen pobres almas y lo que sea. Uh-huh. ¿Quién aguantaría vivir como un teporocho, vamos a decir, 3 días? De nosotros aquí sentados. Yo no aguantaba. Pero ellos sí. En la calle, con el frío, sucios, lo que sea. Pero ellos han construido su satisfacción de esa manera que su cuerpo se modifica para aguantar ese tipo de trato, de trote. Claro. ¿No? Entonces, para que vean cómo una satisfacción puede modificar hasta el propio organismo, acondicionarlo para cumplir con esa experiencia de satisfacción. Uh-huh. Entonces, ajá, eso es lo que nosotros sabemos como psicoanalistas. Ahora, el llamado social, la demanda social a este tipo de sujetos que en ellos mismos podrían no tener ninguna dificultad, es lo que en algún momento puede retribuir o puede hacer el llamado a que el sujeto tenga una colocación ética frente a su acto, porque aunque a él no le represente una dificultad, hay un otro al que puede desconocer. Definitivamente sabemos el arribo de casos de toxicomanía, a puntos de psicosis, ¿no? Pero cuando esto todavía no ha ocurrido, entonces hay un punto en el que el sujeto puede ser, digámoslo así, llamado a cuentas. Es decir, que hable frente al otro sobre la pasión que ha construido para él. Bueno, para que sea un sujeto llamado a cuentas, uh-huh, es porque esa satisfacción no se desacomodó. Exacto, por eso hablo de que es un momento exacto en el que es posible. Porque cuando se está en ese idilio con esa, uh-huh, satisfacción tan, uh-huh, bien armada, ¿no? Es decir, sí, no, pues digo que un teporocho no le vas a ver, no vas a ir a buscar a la calle y decirle, no quieres que te ayude, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es decir, el grupo social puede hacer el llamado a cuentas. Uh-huh. Eso no garantiza que el otro esté en la disposición de efectivamente responder. No, y también puede llegar, ¿no?, a la conclusión de que, uh-huh, después, hasta de cuando esté en conflicto, puede llegar a la conclusión de que, bueno, que es lo que eso es lo que quiere, y dejarlo todo y tenerlo toda la convicción y la tranquilidad de hacerlo. Uh-huh, claro. Eso es lo que hacemos como psicoanalistas. Es decir, como si llamamos al sujeto cuando éste introduce un llamado. Uh-huh. O sea, por eso el fracaso de todas estas instituciones como AA, donde son llevados en muchos casos como a la fuerza por los familiares. ¿Cuál es? Ah, bueno, hablas de los anexos, ajá, ¿no? O sí, las clínicas de rehabilitación. ¿Cuál es el fracaso? Pues que el otro no quiere ir. Uh-huh. Sí, son llevados por la familia. Sí, no ha sido decisión de ellos, ¿no? Uh-huh. Hay gente que sí va con su decisión y pues les puede funcionar, les ha funcionado por un tiempo. ¿Por qué es la cuestión? Porque no se va de fondo por cómo se armó esa forma de satisfacción, ¿no? Se va de fondo vamos a decir de fondo entre comillas. Bien, se revuelve todas las consecuencias, las culpas, todo lo que, porque es mucho en la Alcohólicos Anónimos, tiene que ver mucho con la culpa, sí, ¿no? Entonces se revuelve mucho eso, se vuelve que introducir que tiene que ser una persona de bien, pero como les decía, la satisfacción no corre por el lado del bien ni el bienestar. Y está instalada en el sujeto, es decir, ya la construyó así. Si eso no se va de fondo un análisis, tarde o temprano podrá tener hasta su moneda de plata de 50 años de no beber, de ser alcohólico anónimo, de no beber una copa día a día, ¿no? Pero va a estar eso y un día va a volver a caer. Y eso es lo que le pasa al alcohólico anónimo. Siempre caen, siempre caen, siempre caen. Por eso. Porque no tocan ese aspecto. Porque es muy difícil de tocar, porque es llevar al sujeto a cómo construyó, a su fantasma de cómo construyó esa experiencia de satisfacción en él. Y cómo el alcohol le ha venido a representar esto que en psicoanálisis denominamos el objeto A. Es decir, llegar a ese fondo de la experiencia del sujeto cuando ha atravesado por el instante en el que se mira sin algo. Algo le hace falta, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Ahí donde él ha atravesado por una profunda experiencia de carencia de algo. Cuando hubo míticamente, es decir, en la emoción, por eso decimos míticamente porque pudo o no haber existido ese primer momento, pero el sujeto lo siente así, que hubo un momento en el que el bienestar era para él, en el que no tenía dificultades, y una vez roto ese estado, hay un elemento que le permite hacer la figuración de que eso vuelve a ser posible, y eso es precisamente en este caso el alcohol. El alcohol es la sustancia que cubre, digamos, es el semblante de una primera experiencia de satisfacción. Claro, es un semblante que cubre, pero en lo real sí produce una alteración en lo real del cuerpo que produce una experiencia intensa, ¿no? Entonces, se tiene esa huella, tiene ese registro. El problema, como todas sustancias, es que vas produciendo un síndrome de abstinencia, o sea, mejor dicho, de resistencia, Entonces se requiere más, se requiere más. Y es el problema que puede llevar a la famosa congestión alcohólica. Que se llama tolerancia, ¿no? ¿Cómo? Es que en términos generales el CONADIC habla de dos tipos de síndromes. Es el de tolerancia, que es cuando tu cuerpo va no solo soportando más cantidad de sustancia, ¿no?, sino necesitando más para volver a sentir el efecto primero. Y el de abstinencia, que es cuando ya el cuerpo es dependiente. Y entonces ya cuando no la tomas, no la ingieres, es cuando empiezas a sentir malestares físicos. Claro. Entonces qué bueno que nos aclaras, Sara, porque yo quería hablar ahora de tolerancia, ¿no? Entonces requiere más. Decimos que el verdadero toxicómano busca la sobredosis, es decir, llegar a esa experiencia primera, y solo puede conseguirla con la sobredosis. En el caso del alcohol se llama congestión alcohólica, donde ya no hay punto de retorno. Pero si sabemos como que psíquicamente hablando todos los sujetos hacen lo mismo, nada más que diferentes rodeos, con qué vamos a decir, ¿con qué derecho ético o moral podemos decirle al sujeto que está mal? Él solo lo va a hacer. Y lo podemos hacer y podemos llevarlo a cuestionar esa forma de satisfacción de esa manera. Puede construir otra. Pero vean lo difícil que es con una persona que haya vivido ya una experiencia de problemática con una sustancia. Porque permite esa compulsión a la repetición y de una manera super, intensa que no produce las otras formas tradicionales, vamos a decir. Ninguna. Por eso, la gente dice que no tiene cura. Pero creo que aquí precisamente el psicoanálisis, donde abre la posibilidad, es donde sabe que es muy probable que en muchos sujetos, no en todos, pero que en muchos sujetos se abrirá un espacio en el que decíamos, creo que finalizábamos así el programa anterior donde hablábamos precisamente de la culpa, se abre un espacio que casi podríamos decir aquel que pudiera estar interesado, y si el otro hace un llamado, como estar expectantes de ese instante, ¿no? Donde se abre el espacio precisamente de la culpa. Y sabemos que muchas veces esta experiencia llega en el momento de la cruda, por ejemplo,

regresamos. Estamos en la parte final de este programa, tratando el tema de alcoholismo, que es un trastorno, ¿no?, que lo sufren muchas familias y de diferentes formas y a veces muy crudas, que le ha quitado la vida a miles de personas y más jóvenes en accidentes. El 70% de los accidentes automovilísticos tienen su origen en el alcoholismo, y que, bueno, destruye la vida de muchas de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando decimos, estamos introduciendo cuál sería la cura en el psicoanálisis, decimos que no tiene nada que ver con eso. Sí, no. No es una, no es llevar al sujeto una vez más a una prohibición sobre este gusto que tiene. No es mirar por su salud. No es las consecuencias sociales que tiene. Exacto. No es ir por el bien de la comunidad. Es definitivamente permitir, invitar a que el sujeto, después de muchos años o quizá nunca haya pasado por la experiencia de tener una escucha, de que alguien lo escuche, empezando porque él mismo no se ha permitido decirse a él cuestiones que en los espacios sociales quedan completamente desconocidas, son desvaloradas, son ridículas, decíamos en alguna ocasión. Entonces, el espacio psicoanalítico es esa posibilidad de no estar bajo el signo común de la prohibición de la salud y tener la posibilidad de verbalizar cómo ha hecho el sujeto para llegar a ese punto. Bueno, hay que reconocer, o sea, partimos de una cuestión muy clara. Si él produce esta experiencia que ya hablamos, cómo es intensa, que es que es fácil llevar la compulsión y la repetición, que permite solo dedicarse a ella en busca de esa satisfacción, no, no le vamos a ofrecer cosas que en ese sentido, comparado con eso, son ridículas. Uh-huh. Como cuídate, sé bueno, tu familia, en fin. Si ya lo llevó a cabo, ¿por qué va a ser importante para él? Uh-huh. Si no funciona de fondo, si no pone a analizar de fondo esa forma de satisfacción, todo lo demás va a seguir valiendo gorro, literalmente. Uh-huh. Y usted dice una escucha, por ejemplo, y hay que aclarar qué escucha, por ejemplo, porque Alcohólicos Anónimos ofrece una tribuna donde la gente habla y se supone que es escuchada. Sí, los sacerdotes también. También, claro. Mandan a jurar, bueno, cualquier ¿no? tipo de tratamiento confesional, ¿no? Pero todos ya tienen, ya se institucionalizó la forma de Alcohólicos Anónimos en cualquier tipo de tratamiento. En el psicoanálisis no es así. En primer lugar, no es una tribuna pública, en donde se parte de que todos somos idénticos, porque todos somos alcohólicos, se parte de una identidad, de una complicidad, de la autoayuda, como dice Sara. Es decir, y la autoayuda implica primero tener que espejearme con otro. En el psicoanalista no te vas a espejear con el psicoanalista jamás, porque nunca se va a poner en tu lugar, nunca te va a identificar contigo. Es solo tú y la construcción de tu experiencia, de esa forma de satisfacción en particular que tienes. Y entonces, no va a ser un apapacho o un flagelo, porque también sirven ese tipo de las juntas para flagelarse todos y decir que son malos y malditos y no quieren a sus familias y la fregada. Y son atacados por eso porque volvió a beber. Y es decir, entra en otro círculo también muy intenso que tiene que ver con el masoquismo. Pero solo es, como decíamos, sustituir la sustancia. No lo lleva realmente a cuestionar esa forma de satisfacción, analizarla. Y que te hay tal vez decidir quedarse con ella, pero consciente, asumido como tal. No asumido que soy alcohólico, que soy enfermo, ¿no? Sino que asuma su forma de satisfacción, pero no como déficit, sino que lo que construyó para construir, para hacer su vida. Y hacer su vida a lo mejor es destruir todo lo que socialmente se habla, se entiende como vida. En psicoanálisis, la vida del sujeto no tiene que ver con lo que socialmente se entiende como vida, sino cómo se construye esta forma de satisfacción para existir en el mundo, para ser objeto de esa forma de satisfacción, no del alcohol, sino la forma de satisfacción. Y de los efectos de esa forma de satisfacción. Es decir, claro, porque también dentro del proceso analítico, esto que puede ser representado como una culpa es precisamente el inicio o una expresión ya de cómo el sujeto está construyendo a un otro. Por eso, de cómo lo está tomando en cuenta, y eso le produce un malestar. Sí, es un alcohol, por ejemplo, siempre puesto este ejemplo y es medio fuerte, pero siempre lo pongo. Es un ejemplo de una persona ética que tiene un problema de alcoholismo, es un té por ocho. Porque se desaparece su otra vida, de las consecuencias con su familia, en fin. Los deja, que no tengan que lidiar con eso, y se dedica exclusivamente a su satisfacción. Es una persona ética. Y modifica su vida al servicio de eso. Ahora, en un proceso analítico, el sujeto se cuestiona. Claro. Se encuentra con él mismo cuestionándose si definitivamente su pasión es esa y tomar una postura al respecto. Pero para eso tendría que entrar en un proceso de incomodidad, de decir, de conflicto con eso. Pero un T8 no lo hay. No hay conflicto. No, estamos hablando de un sujeto que acude al psicoanálisis. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de otra conformación. Pero para que vean a lo que estamos refiriendo, es decir, ya quisiéramos tener una pasión y esa convicción que una persona tiene así cuando se dedica a beber así de esa manera y para eso. En la vida de lo que sea. Por eso, ahora preguntémonos por qué alguien puede hacer eso por el alcohol. Algo dará. Ya lo hicimos. Entonces, pero vamos a decir, solo podemos intervenir, vamos a decir, porque se habla mucho de intervención y que forzar a alguien. No, intervenir si el otro está en conflicto con esa forma de satisfacción. No con el conflicto con lo social, sino con él. Porque puede tener muchos problemas alrededor, pero puede no ser conflicto para él. Entonces, es conflicto con él. Y eso es en todo. En el psicoanálisis, si no hay un sujeto que no introduzca un malestar por medio de él, no hay nada que hacer. ¿Y es curable el alcoholismo en psicoanálisis? Sí. Sí, claro. En primer lugar, no va a ser un alcohólico. No se va a decir alcohólico. Ni se va a decir un enfermo. Va a ser un sujeto que elige una forma de satisfacción. Y entonces va a hablar su palabra y va a hablar, decir de él, sobre él. Sin una etiqueta que lo encierra en una, como decíamos al principio, en una excusa de no ser responsable de nada, sino al contrario. Se hará responsable de esa forma particular que entonces dará cabida en él primero y frente a otros de un argumento de por qué para él las cosas son así. En el caso de que confirme esa manera de relación. Y en caso de que opte, de que decida crear otra forma, también dirá por qué hubo esa variación en la pasión y hacia dónde puede dirigir después esta vida libidinal. Claro, entonces puede estar, puede seguir bebiendo, pero va a estar curado. Es decir, depende de la posición que la persona tome con su propia vida. Bueno, pues se nos terminó el programa. ¿Usted qué opina? ¿Le causó algún conflicto eso de pues hay que dejarlos que tomen? Bueno, hay una invitación para que escuchen la retransmisión mañana a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias a Edna, gracias a Marco, gracias a Sara. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.